el muerto al hoyo y el vivo pues al bollo. Pues fíjate, es un dicho que en este caso pues es absolutamente válido. Escuchamos las noticias, Manuel, dinos. No, a mí me parecería preocupante una raza de inmortales compuesta solamente por gente como Rato, Bárcena, que se pudiera pagar, ¿no? Qué futuro más incierto. Pero a mí sí me parecería bien que todos aspirásemos a la inmortalidad, y si no hay recursos en este planeta, pues tendríamos que hacer lo que debemos hacer, que es empezar a explorar el universo. Otro. Claro. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continúa la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Las dos, la una en Canarias. Noticias en Onda Cero. Saludos, buenas noches. El presunto autor del asesinato de dos mujeres en la localidad valenciana de Llíria se ha entregado finalmente en las dependencias de la Guardia Civil en torno a las 11 de la pasada noche. Las dos víctimas eran madre e hija de etnia gitana, vecinas del municipio. El presunto agresor era expareja de esta última y al parecer poseía una orden de alejamiento. Además, a este suceso se le suma la aparición de una pareja muerta en Baena, en Córdoba. La Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido, con la sospecha de que pueda tratarse de un caso de violencia de género. Y también acabamos de conocer que otra mujer ha fallecido en Vigo, supuestamente apuñalada por su hijo, que ya ha sido detenido y trasladado a un centro hospitalario para su observación. Recuerden que 016 es el número de atención a víctimas de violencia de género, que es gratuito y que no deja rastro en la factura telefónica. Cambiamos de asunto. Doble sesión plenaria en el Parlamento catalán. A partir de las 10 de la mañana comenzará el debate de la declaración rupturista suscrita entre Junts pel Sí y la CUP y que con la suma de sus votos podrán aprobar un texto que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, equipara este pleno con un muro divisorio en la sociedad catalana. Podría calificarse de pleno de vergüenza, en la medida en que lo que pretende es, al margen de las leyes, al margen de la Constitución, y dañando profundamente la convivencia, erigir dos muros. Un muro que divida y fracture la sociedad catalana y otro muro que pretende que los catalanes se separen del resto de españoles. Eso será por la mañana. Ya por la tarde, a partir de las 5, comenzará el candidato a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, a ofrecer su discurso de investidura. De momento, solo cuenta con el apoyo de su formación a la espera de que se puedan formar fuerzas como la CUP. Para Josep Antoni Duran i Lleida, de Unió, Mas está pagando caro el precio de su reelección. Pagar el precio de la investidura asumiendo todo y más de la CUP desde unas posiciones radicalmente diferentes, no de las que ha sostenido en el pasado Convergencia y la propia Esquerra, sino de las que mantenía la campaña electoral, es un precio que nunca habría que pagar. El candidato de Unidad Popular a las elecciones generales, Alberto Garzón, ha vuelto a reiterar que un uso de la ley no soluciona un conflicto político como este en Cataluña. Garzón estuvo la pasada noche en el programa El Objetivo de La Sexta. Hay que respetar las leyes que están ahora mismo planteadas, pero hay que reconocer una cosa, las leyes no van a ser la respuesta a un problema político. Más cosas. El secretario general de Podemos en el País Vasco, Roberto Uriarte, y otros 18 dirigentes del partido han presentado su dimisión a cerca de 40 días para que se celebren los comicios. Uriarte alega que ha recibido presiones desde la Secretaría Nacional, a la que acusa de actuar como los viejos partidos. Este partido ha ido creciendo desde una dirección centralizada que ha hecho del asalto al poder la razón que dejaba todo lo demás en segundo plano. Una de las consecuencias ha sido la falta de confianza en los representantes territoriales a los que no nos han dado las herramientas necesarias para desarrollar nuestra labor. Cambiamos de asunto. La pasada noche llegaban a España los primeros 12 solicitantes de asilo, 4 mujeres y 8 hombres, que provienen de Eritrea y de Siria, a San Salvador. Es la primera reubicación en España en el contexto de esta crisis de refugiados y el Gobierno quiere que sirva como experiencia piloto. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría insistía el viernes en la importancia de analizar los perfiles para asegurarnos de que se quieren quedar en España, y es que esa es una de las claves del proceso de integración del que se ocupan ONGs como CEAR. Su portavoz, Mónica López, ha explicado a Onda Cero que una de sus primeras tareas consistirá en que aprendan el idioma. Las personas que vienen de Eritrea, el idioma que hablan es tigriña y no

de otras celebraciones. Hombre, eso es la lectura importante y bonita de esto, que la carrera espacial parece que une a los diferentes pueblos cuando ha representado durante el tiempo y durante el pasado un elemento más de confrontación. Todo lo contrario, era un efecto de emulación y de, efectivamente, ¿no?, de lucha, de propaganda y además de espionaje industrial. Había ahí muchas zancadillas también que se pusieron. Y un potenciador de la investigación espacial, ¿no? Vamos a hacernos una pregunta y la vamos a responder en los primeros minutos de la siguiente hora, muy rápidamente, con nuestros contertulios. Pero la pregunta, la formulo yo, pero la va a desarrollar Juan José Sánchez Olo. ¿Tienen sexo los extraterrestres? Te la contesto ahora un poco. Tienen un sexo como el humano, complicado. ¿Sí? Lo tienen complicado, igual de complicado. Difícil. ¿Pero por qué? ¿Por la postura o por conseguirlo? Porque, claro, fíjate, los tentáculos y todo eso es complicado, todo mucho más. ¿Habláis de reptilianos o habláis de Starseran? Porque también hay que... Pero mezcla un reptiliano con Starseran. ¿El telómero lo tiene más largo o menos? También lo tienen. No, son unas especulaciones que han estado haciendo sobre la posibilidad de que realmente los extraterrestres tengan prácticas sexuales. Bueno, pues eso lo sabremos y responderá a esa cuestión y la desarrollará Juan José Cezoro en los primeros minutos de la siguiente hora de La Rosa de los Vientos. Ahora nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos. Nos queda una hora de programa. Vamos a tener la era digital con Alex Fidalgo, los ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Vamos a recibir también a José Manuel Escribano en su callejón, en su regreso a La Rosa de los Vientos, a Javier Sanz en Historias de la Historia. No hay que perderse para nada la última hora de programa. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Saludos, buenas noches. El foco de la actualidad está hoy nuevamente en Cataluña y el Parlament vivirá dos sesiones complejas. La primera tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana. Consistirá en la votación de la declaración rupturista suscrita entre Junts pel Sí y la CUP. Con toda probabilidad y gracias a los votos de estas formaciones, el texto quedará aprobado. Incluso la votación se hará por puntos con la intención de buscar ciertos apoyos en Cataluña. Sí que Spot Ciudadanos ha anunciado que no participará de este pleno. Albert Rivera, su presidente. Bueno, la verdad es que mañana es un día preocupante, ¿no?, para la democracia española, porque en un parlamento autonómico unos partidos políticos pretenden debatir y aprobar una moción que dice que las leyes democráticas dejan de estar vigentes en Cataluña, que dicen que el Tribunal Constitucional no tiene jurisdicción sobre Cataluña, en definitiva que se saltan las leyes democráticas y la democracia española, ¿no? Y por tanto me parece muy preocupante. El gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional esa moción, esa resolución, en cuanto se apruebe. Para ello ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para mañana martes. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que poseen la capacidad para detener cualquier movimiento secesionista. Vamos a tener, os puedo asegurar, todas las capacidades para parar cualquier movimiento que lo que pretenda es romper la unidad de España, romper con la igualdad de derechos. Ningún gobierno del Partido Popular, y mucho menos el de Mariano Rajoy, va a permitir este tipo de desafíos soberanistas, estos planteamientos por la independencia, que además lo único que llevan es a la ruina y lo único que llevan es a la pérdida de derechos al conjunto de los catalanes y al conjunto de los españoles. Y a partir de las 5 de la tarde, Artur Mas, único candidato a la presidencia de la Generalitat, ofrecerá su discurso de investidura. Se prevé que lance mensajes a la CUP, formación a la que necesita para poder sacar adelante su reelección. Para Josep Antoni Duran i Lleida, de Unió, Mas está pagando caro el precio de su reelección. Pagar el precio de la investidura asumiendo todo y más de la CUP desde unas posiciones radicalmente diferentes, no de las que ha sostenido en el pasado Convergencia y la propia Esquerra, sino de las que mantenía la campaña electoral, es un precio que nunca habría que pagar. Más cosas, el secretario general de Podemos en el País Vasco, Roberto Uriarte, y otros 18 dirigentes del partido han presentado su dimisión a cerca de 40 días para que se celebren los comicios. Uriarte alega que ha recibido presiones desde la Secretaría Nacional, a la que acusa de actuar como los viejos partidos. El número 2 de Podemos, Íñigo Errejón, asegura que Uriarte no estaba de acuerdo con el resultado de las primarias. No estaba del todo de acuerdo con el resultado de las primarias y con la composición de las listas que habían decidido los inscritos, y ha decidido que da un paso atrás.